Micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, y está con nosotros la concejala Lía Solís. Obviamente, mucho tiene que ver con el transporte público y es un temita que está mucho en auge por lo que pasó con la línea 9, pero también el valor del colectivo y hay una cuestión con el tema del abastecimiento del combustible. Bueno, muchos temas. ¿Cómo estás, Lía? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días, Mariana. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, ¿estás lidiando con esto fuertemente o no? Primero porque estás en la comisión ahí presidiendo, ¿no? Sí, presido la Comisión de Servicios Públicos y, bueno, dentro de esa comisión está lo que es el sistema de transporte público. Así que bueno, estamos trabajando en este sentido. Fuerte porque hay temas puntuales, ¿no? Que es el tema del valor del primero del boleto, que es un temita porque las empresas ya se han manifestado y han mandado una carta, ¿o no? Sí, el jueves pasado, en la sesión del jueves, ingresó el pedido de la Cámara de Transporte para poder tener una reunión para evaluar lo que es el cuadro tarifario. Aún no hemos concretado la reunión, seguramente en el transcurso de esta semana vamos a estar reuniéndonos para poder charlar de este tema. Nosotros, lógicamente, que siempre que hay este planteo, recurrimos a lo que es una planilla polinómica que establece la CNRT, donde están 20 ítems comprendidos, que de ahí se calcula lo que es el precio del boleto, descontando los subsidios nacionales y provinciales que tienen cada una de las empresas. Tema que involucra a gran parte de la sociedad, porque tiene las empresas por propiamente dicha, los trabajadores de las empresas que al final a veces te tiran con eso, porque el otro, igual siempre me han hablado muy bien de vos, los sectores empresariales del transporte público, pero dicen, nosotros tenemos que tener en cuenta el aumento del combustible, tenemos que tener el aumento de los acuerdos paritarios de los choferes y obviamente el usuario también atrás, ¿o no? Exactamente, nosotros también, nosotros se nos hace todavía aún más complejo porque nosotros tenemos que tener sobre todo en cuenta también a los usuarios, que somos quienes representamos, pero también entendemos la situación de las empresas y de los acuerdos paritarios que tienen también ella. UTA generalmente cierra acuerdos a nivel nacional con sueldos que en Buenos Aires son viables y que en el interior se dificultan muchísimo más por el índice de pasajeros también que se maneja en el interior y por la masa de subsidios también que se maneja en el interior. El interior tiene un 50% menos de subsidio que lo que tiene Capital y Gran Buenos Aires. Entonces se hace mucho más compleja la situación. En Buenos Aires la gente plantea así, ¿por qué es más barato? Y lógicamente que es más barato primero por el índice de pasajero por kilómetro. Seguro, seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, por la masa de subsidios que recibe Buenos Aires. Lamentablemente todavía estamos en un sistema que es centralista seguro. Que no entiende que el interior necesita las mismas posibilidades y las mismas ayudas que necesita Buenos Aires. O por lo menos uno plantea, para mí, ahí dijiste una gran verdad, por lo menos plantear ciudades como Concordia, ¿no? Porque vos decís, por ahí hay otra ciudad más chiquita que el recorrido, pero Concordia ya hoy es una ciudad grande, opulenta, con vamos a pisar los 200.000 habitantes, y los transportes, los recorridos son más largos. Bueno, pidieron también el tema de una ampliación de, ¿puede ser? ¿Horarios o frecuencias? No, nosotros lo que estábamos haciendo, que en realidad es una facultad del Departamento Ejecutivo, pero yo emití lo que es una minuta de comunicación y un pedido de informe para que se controle lo que es la frecuencia del recorrido. Hay una frecuencia establecida por medio de la ordenanza en la que se le otorgó los pliegos de licitación y bueno, lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de eso. Lía, y ahora te meto en el conflicto de este último momento que tiene que ver con una línea muy querida aparte, porque hace un recorrido importante que es la línea 9 y la 9A. ¿Cómo estamos con ese temita? Teniendo en cuenta que acá han llegado muchísimos mensajes, nos han contado historias de un lado, del otro, que la sociedad, pero nosotros queremos plantearnos como usuario de la línea. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, lo que pasó con la línea 9 y sobre todo con la SAS, que estaba a cargo de la explotación de esos recorridos, bueno, se empezaron a plantear una serie de irregularidades hasta que directamente hizo el abandono del servicio, que hasta el día de hoy no se ha restablecido, recibió las intimaciones que establece la ordenanza que hay que hacer en estos casos, y bueno, el Departamento Ejecutivo procedió a la quita de la concesión, a la caducidad del convenio de concesión para la explotación. Ahora en el camino que estamos es en poder restablecer el servicio, que yo entiendo que la gente está molesta porque es un servicio muy necesario, pero tampoco es una cosa que lo podemos hacer de hoy para mañana, porque nosotros estamos ahora dentro de lo que es el sistema SUBE, primero. El sistema SUBE es un sistema de geolocalización que cada una de las empresas tiene en sus máquinas, que están en las unidades, cargado el recorrido. Donde las empresas salen de ese recorrido que tienen cargado, no cobra el subsidio. Aparte de eso, hay que informar a la CNRT. Qué buena la explicación, ¿no? Y la programación de las máquinas creo que vienen por parte de... Todo eso se programa desde Nación. Lo único que nosotros sabemos acá es la ordenanza. En la ordenanza informamos qué empresa tiene adjudicado los recorridos, se mandan los recorridos detallados de ida, de vuelta, cuáles son las cabeceras, todo eso, y todo eso lo carga en un sistema de mapas, digamos, SUBE. Entonces, todos los pasajes que se cobren dentro de esos, de ese recorrido, llegan a la empresa. Lo que sucede es que a veces, por ejemplo, si hay algún corte de calle o algo, hay que avisar a SUBE para poder hacer una modificación de emergencia, que es algo que lo hacen así por el momento, hasta que pase esa situación. Y por otro lado, predisposición de las otras empresas, porque nosotros hemos escuchado y nos han manifestado, estamos en condiciones de hacer el recorrido, posiblemente hasta les sirva económicamente o comercialmente a las otras empresas, pero ¿han puesto a disposición unidades o no? Sí, las otras empresas han puesto a disposición unidades, es más, algunas empresas han adquirido unidades, porque, bueno, ahí sí pasaba a contarte, la CNRT, que es donde se informa también qué unidades tiene cada una de las empresas, no permite que se use otras unidades de que ya, por ejemplo, que esté asignado a la línea 7, que esté cargado en el sistema de la línea 7, se use para otro recorrido. Perfecto. Entonces, hay que poner nuevas unidades. Ahí está, mirá. Por ese camino. Por eso hay empresas que tuvieron que adquirir unidades para poder hacer el servicio. En eso, en esto del de restablecer el servicio, está trabajando el Departamento Ejecutivo, que es sobre todo quien tiene que enviar al Consejo la propuesta. Pero entendemos por la propuesta que mandaron varias de las empresas que están funcionando en la ciudad, que ese podría ser lo que es el recorrido de la línea 9, la línea 9A, la línea 9 directo y la línea 9A. Así que bueno, estamos en ese camino, hay que cargar todo lo que es el parque automotor con el recorrido de la CNRT para que también puedan acceder a los subsidios. Porque si no, si nosotros en este momento largamos las empresas a hacer el recorrido de la 9 directo, de la 9A, no estarían en condiciones ni de cobrar por el medio del sistema SUBE, ni de cobrar los subsidios nacionales ni provinciales, porque hay normativas nacionales que hay que cumplir. Entonces estamos en ese camino, en el trámite administrativo. Estábamos con el tema del recupero de las máquinas de SUBE, de las unidades que estaban en la SAS, que bueno, que se caducó la concesión, y bueno, estamos avanzando en eso. Creemos que a la brevedad se estará restableciendo el servicio, porque lo que más queremos es que se pueda volver a prestar el servicio para que los usuarios puedan subsanar esta situación. Lía, no quiero meterte en el tema de lo que pasó con la empresa de la línea 9, pero también está el sector de los trabajadores. Sé que hubo reuniones, que por lo menos hubo acercamiento por parte de los trabajadores. En ese punto, ¿qué tenemos para decir? Bueno, nosotros los trabajadores, cuando vinieron a plantearnos, entendemos que es un problema importante. Hemos manifestado también a las empresas que estarían en condiciones de tomar el servicio, que le pedimos la solidaridad y que puedan tomar a los trabajadores de la línea 9 dentro de estas empresas, porque tienen que tomar más trabajadores. Pero también entendemos que es un conflicto entre particulares. Sí, claro, por eso te decía. Y que este conflicto entre particulares se tiene que trabajar desde el ámbito de la justicia. Ellos, bueno, se comunicaron, se acercaron a lo que es la Secretaría de Trabajo y tienen que ir encaminados por ese por ese lugar, ¿no? Lógicamente, tratamos desde el municipio de hacer todo lo posible, pero en un conflicto entre particulares no tiene injerencia el municipio. Lo que sí nosotros tenemos injerencia y es nuestra obligación es restablecer el servicio. El servicio, ahí está, ahí quedó claro. Aparte, muy buena la explicación, Elía. Te saco este tema, pero ¿qué va relacionado? Sé que van a tener, tuvieron reuniones, pero obviamente hay un seguimiento que tiene que ver con los propietarios de estaciones de servicio. Es un temita que va relacionado porque el otro día hablábamos con el titular de la línea 2 y nos manifestaba el tema de que la carta que querían mandar de los transportes públicos tenía que ver con cómo conseguían el valor del gasoil. Y hoy está el tema de el abastecimiento de esto. ¿Cómo está esto? Háblame en la reunión también. ¿Cómo estás viendo esto proyectado para adelante, ¿no? Bueno, el tema del gasoil pasa por uno de los lugares que creo que es clave. La mayoría de las empresas compraba lo que es el combustible a granel. Uh-huh. Siempre el combustible a granel estuvo a un precio inferior que el combustible de surtidor. Uh-huh. Ahora la situación se revirtió y el combustible de surtidor está subsidiado. Entonces tiene un precio menor que el combustible uh-huh. a granel. Y ahí es donde se genera el desabastecimiento, porque no es por un ingreso. Algunas empresas nos manifestaron sí que están recibiendo menos, que están recibiendo con cupo. Uh-huh. Lo que dicen las petroleras es que están enviando los mismos montos que han enviado el año pasado. El tema es que lo que ha aumentado es la demanda. Seguro. Porque lógicamente... La apertura de la frontera jugó un papel en eso también, ¿o no? No sé si tanto la apertura de la frontera, pero sí el tema de la migración de quienes compraban a granel que pasen a comprar a surtidor. Son muchos, por ejemplo, las empresas de transporte de nuestra ciudad, las empresas de transporte no solamente de pasajeros, sino de transporte de carga también, eran empresas que compraban a granel y ahora están comprando un surtidor porque el precio está subsidiado. Entonces, viene por ese lado. Nosotros cuando tuvimos la reunión con algunos propietarios de las estaciones de servicio, apelamos a la solidaridad de ellos de poder generar algún tipo de... prioridad uh-huh. para lo que es el transporte urbano de pasajeros y para lo que es el transporte de carga zonal. Uh-huh, uh-huh. Sí, está bueno. En algunas empresas se ha dado, los invitamos por medio de una resolución a gestionar la firma de convenios entre uh-huh. las empresas y entre los dueños de las estaciones de servicio, las estaciones uh-huh. de servicio mismas. Así que bueno, estamos en ese sentido. Entiendo que es mucha la demanda que hay, uh-huh. porque... Mucho de lo que se compraba a granel se trasladó a surtidor. Uh-huh, uh-huh. Entonces aumentó la demanda. Imagínate que una empresa de colectivo necesita 1.000 litros por día para funcionar. Claro, ahí está la explicación. Entonces, 1.000 litros por día de gasoil para funcionar. Uh-huh, uh-huh. Porque cada una de las unidades necesita entre 80 y 100 litros para poder hacer el recorrido y son por lo menos 10 unidades uh-huh. Esto te lo digo por el informe que hemos hecho, claro. que ha hecho Tránsito en relación a la frecuencia, y estuve contando las unidades que están en la calle de cada una de las empresas. Uh-huh. Algunas empresas tienen 9 unidades, algunas empresas tienen 12 unidades Seguro. En la calle. Entonces, es mucho el combustible que necesitan a diario. Sí, sí, sí, sí. Y todo ese combustible antiguamente se compraba a granel, ahora se compra en surtidor. Uh-huh. Es así, ahí está la explicación clara. La última del transporte que te voy a hacer para después hablar de otros temas. ¿Qué pasa con esto de los recorridos en la zona céntrica, que también han llegado manifestaciones que tienen que ver con los colectivos, con un lugar especial para ellos? Eso también se está tratando, ¿no? Sí, sí. Hace 2 sesiones atrás uh-huh. presenté un proyecto de ordenanza de lo que es el carril preferencial para el transporte urbano de pasajeros, entendiendo que por calle San Luis están pasando en este momento 8 de las 9 líneas que prestarían servicio dentro de la ciudad. Entonces se torna el tránsito mucho más pesado, un poco más inviable. Uh-huh. Esto se produjo porque, bueno, cuando se planteó el plan de ordenamiento urbano y salió la ordenanza de lo que era el corredor turístico gastronómico, se procedió a lo que es sacar las empresas de lo que es el microcentro y empezar a distribuirla un poco más para las periferias, digamos, para las calles lindes. Entonces, bueno, aún no hemos aplicado eso. Estuve hablando con la Secretaria de Desarrollo Urbano. Bueno, está la intención de poder hacerlo a la brevedad y de buscar el mecanismo. Que lo que planteo es que no sea un carril exclusivo las 24 horas, que dé la posibilidad de que sea en un horario de 7 a 21, o podemos ir hablándolo, porque lo que tiene Desarrollo Urbano tiene hecho un mapeo de lo que es focales de las zonas más conflictivas de tránsito. Entonces, ver la posibilidad de, si no es tan conflictivo, llevarlo hasta San Lorenzo, en reducir un poco más en lo que es el carril exclusivo hasta unas determinadas calles de calle San Luis, y bueno, ir viendo si con esto podemos mejorar el tránsito y hacerlo un poco más fluido, también para las empresas de colectivo, porque si no, es mucho tiempo el que se pierde en el tránsito porque se va congestionando. Y otra cosa que planteé es la delimitación de paradas por cuadras. que determinadas empresas tengan por cuadra las paradas por calle San Luis, porque si no se da que dos o tres paran en la misma, se congestiona el tránsito y ahí se y en San Luis se da esto, calle San Luis es el emblema de eso, ¿no? Y aparte con autos que a veces te estacionan mal, te van complicando, es una situación. Lía, te saco un poquito de esto y te hablo de dos temas que son demandas acá de los oyentes que tienen que ver con la seguridad y la generación de trabajo, ¿no? Obviamente que son dos temitas para analizar profundamente, pero bueno, acá estuvo reunido el Consejo de Seguridad. ¿Y por qué te pregunto esto? Yo veo que en tu caso sos de andar en la calle, más allá de que sos concejal, tenés contacto, te cruzo en la calle, y da la sensación de que mucha demanda del vecino va llegando al Consejo, ¿eh? En tu caso veo que a veces, por temas de puntuales particulares de remiseros, deuda y todo eso, va llegando al Consejo y me gusta eso. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad? Bueno, el tema de la seguridad es un tema bastante complejo. Uh-huh. Bueno, nosotros desde el Consejo, bueno, se había planteado una ordenanza del concejal Gallo, uh-huh, de lo que es el sistema de videovigilancia. Uh-huh. Entendemos que son facultades también. La seguridad es una facultad del Poder Ejecutivo Provincial. Uh-huh. Que el Poder Ejecutivo Municipal y el Legislativo Municipal no tienen mayores injerencias porque uh-huh, todo lo que es en materia de seguridad depende de la Policía de Entre Ríos. Uh-huh. Lógicamente que entiendo que el concejal Gallo planteó esta ordenanza para colaborar, pero bueno, hay normativas uh-huh, que establecen que no es nuestra facultad poder regular en ese sentido. Bueno, vino la ministra, todo, fue un temita que generó por lo menos que esté en agenda. Sí, fue un tema, y es un tema recurrente entre los vecinos. Hay temas, bueno, como esto que decís, yo constantemente estoy recorriendo y hay temas que son puntuales, el tema de la seguridad, el tema de la trama vial, que también presenté un proyecto de ordenanza de emergencia vial, en el que se establece algunas prioridades para lo que es la refacción de la trama vial de nuestra ciudad, porque es un tema recurrente dentro de los reclamos de la ciudad. Uh-huh. Y otro tema, bueno, el tema de la generación de trabajo. Uh-huh. Yo entiendo siempre que Concordia necesita un cambio de matriz económica. No podemos seguir estando solamente como generadores de materia prima. Uh-huh. Tenemos que empezar a generar bienes y servicios. Uh-huh. Ese tiene que ser el camino. Lógicamente no es una tarea fácil porque Concordia siempre fue la caja de resonancia uh-huh, de todo lo que es políticas nacionales. Uh-huh. Y la verdad que el gobierno nacional está tratando de ir encaminando esta situación, uh-huh, que después de una pandemia, después de una deuda con el FMI, que se volvió a uh-huh, acomodar y todas esas cuestiones, se le torna a Concordia mucho uh-huh, más difícil. Uh-huh. Lógicamente que pueden existir políticas que puedan generar mayor arraigo de empresas uh-huh, en nuestra ciudad. Siempre hemos charlado del tema de la tarifa eléctrica diferenciada las empresas. Temitas, ¿no? Ese uh-huh, sería uno de los temas más importantes uh-huh, para poder tratar, para poder generar y ofrecer también a otras empresas mayores posibilidades uh-huh, dentro de nuestra ciudad. Creo que tenemos que generar eso. Uh-huh. Y, bueno, lógicamente, siempre trato de acompañar el tema de los emprendedores, uh-huh, apoyar el emprendedurismo en nuestra ciudad y también fomentar lo que es el consumo uh-huh, de los productos que hacen nuestros emprendedores. De acá, sí. Y ir por esto más del servicio y generar valor agregado, porque si no estamos con producción primaria, vendemos y chau, podemos hacer, aunque sea una mermelada, diría. Che, volviendo al tema de seguridad, estuvieron también abocados al tema de la comisaría o del pedido de una comisaría, temita ese también. Sí. Lo que ingresó al Consejo, que fue aprobado ya, fue la cesión de unos terrenos. Perfecto. Se le cedió unos terrenos a la provincia para lo que va a ser la confección de la comisaría 11ª, que va a estar en la zona de Presidente Ilia y, bueno, cerca de lo que es la policía caminera y en esa zona. Uh-huh. Porque es muy necesaria. La zona noroeste se ha ampliado muy amplia para una, y está bajo la injerencia de la comisaría séptima, uh-huh, una parte y una parte bajo la comisaría octava, y es un se amplió muchísimo y es casi imposible poder atender la demanda que representa toda esa ciudad. Concordia se ha ampliado mucho para la zona noroeste y necesitan poder generar nuevos establecimientos, no solamente de seguridad sino también de educación, porque la demanda que hay en la zona noroeste de establecimientos educativos es muy grande también. Lía, te pregunto porque muchas veces escuchamos en el Consejo Deliberante y uno trata de buscar la explicación cuando se habla de ampliaciones de presupuesto, ¿no? El otro día entró, creo que de Ledos también, creo que hubo una sesión extraordinaria para hablar de la ampliación. Tiene que ver con la inflación y con el tema de los precios, pero quiero que le explique un poco a la gente cuando avanzan en estos temas. Bueno, las ampliaciones de presupuestos no se dan solo por la inflación. Se dan, por ejemplo, cuando el Departamento Ejecutivo gestiona fondos a nivel nacional que no estaban presupuestados. Perfecto, ahí ¿Por está. Qué? Porque salen en el medio de que ya está aprobado el presupuesto. Seguro. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el EDO generalmente es eso, son fondos con afectación específica, se llama. Los fondos con afectación específica vienen directamente con un fin determinado y se pueden utilizar solamente para eso. No se puede utilizar para otra cosa. Si el fondo viene para lo que es sistema de agua y cloaca del barrio, no sé, Juan 23, solamente puede utilizar. Es como las plazas que generó polémica, ¿te acordás? Los recursos venían para las plazas. Que lo de las plazas era un programa nacional. Ahí está. Era un programa nacional, que si Concordia no lo tomaba, lo iba a tomar igual cualquier otro municipio o cualquier otra provincia. Pero no era que te decían, no, hagan cloaca, hagan esto. No, esa plata esa iba plata para... vienen con afectación específica, se llama. Son proyectos que Nación larga y que dice, bueno, esto es para que hagan tal cosa, y solamente pueden hacer eso. Después nosotros tenemos el presupuesto municipal, que también está sostenido con recursos propios, que es con los tributos, con los impuestos que los ciudadanos van pagando. Bueno, eso a veces, bueno, se hace una mayor recaudación y ahí se pide una ampliación de presupuesto. Perfecto. Porque lógicamente este tema de la inflación y un montón de cuestiones van generando que se necesite redeterminaciones de precios para hacer obras que el municipio sostiene o, bueno, hacer compras para desarrollo social, los precios aumentan, los proveedores. Sí. Entonces, en todo ese sentido van las ampliaciones de presupuesto. El Ejecutivo plantea un presupuesto para el año y cuando ve que ese presupuesto va a quedar corto para lo que necesita ejecutar y lo que tiene la posibilidad de ejecutar, que tiene el dinero para ejecutar, lo pide una ampliación de presupuesto. Lía, te quiero preguntar, ¿hay una situación ordenada en lo económico del municipio? Más allá de esto que lo explicaste muy claro, ¿hay una situación ordenada? Bueno, hubo un acuerdo histórico en el tema paritario para los trabajadores municipales, que fue, te diría, uno de los más grandes a nivel nacional, si bien después van a tener que sentarse de nuevo porque hay un escenario inflacionario, que ahora después te voy a preguntar de eso. Pero da la sensación, mirando afuera, que hay una situación ordenada, ¿o no? Sí, hay una situación ordenada también porque el gobierno provincial está también en una situación ordenada. Bien. O sea, que va como un desencadenante. Sí, porque recibe la coparticipación provincial y eso también le permite al municipio tener una situación ordenada. Y el gobierno provincial puede también... lo que es girar las coparticipaciones en tiempo y forma, porque también tiene una provincia ordenada el contador Gustavo Borde. ¿Cómo estás viendo el escenario de la inflación? Si bien algo dijiste hoy, ¿no?, la deuda, todo eso que va todo de la mano, da la sensación de que muchos indicadores van mejorando, y está bueno eso, pero hoy le está costando a la gente la comida en la mesa. ¿Cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta, aparte contándole a la gente, que Lía es una militante de mucho tiempo, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, lógicamente que se está tratando desde el gobierno provincial, nacional y municipal, mejorar lo que es la situación económica, sobre todo el gobierno nacional, porque en esto de lo que es salarios, el gobierno nacional ha tomado muchas determinaciones en el sentido positivo, pero también hay un tema con los formadores de precio y que muchas veces se genera la especulación. Hace unos días escuchaba una persona que confecciona ropa y decía que así de la nada empezaron a subir los precios de las telas y que algunos precios incluso eran irrisorios. Entonces tiene que ver mucho con el tema de algunos sectores se da la especulación también y entienden de que porque el ciudadano recibe un mayor ingreso, ellos tienen que subir los precios, más allá de que en algunas oportunidades no suban los precios. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo con los formadores de precio, no tenemos un control real de los programas nacionales que llevamos adelante como Precios Cuidados, como otros precios que sirven de abastecimiento para nuestros ciudadanos, va a estar más complejo. El camino que hay que ir es, bueno, verificar el tema de los precios cuidados, del abastecimiento, el cumplimiento de eso a las cadenas de supermercados y extenderlo también en los comercios de cercanía. Sí, ahí a sería lo que un es los precios cuidados. Poder extenderlo a los porque precios mucha de cercanía. Gente... Mucha gente, está buenísimo lo que dicen, mucha gente no va a los grandes supermercados y va al almacén del barrio. Estaría bueno que tengan la chance, está buenísimo eso, habría que avanzar. Extenderlo a los comercios de cercanía, eso es lo importante, porque la realidad es que una gran parte, sobre todo de nuestra ciudad, y los sectores más vulnerables, van a los comercios de cercanía. Y eso también genera una reactivación económica. Porque el comerciante, que antes atendía solo, necesita ampliarse un poquito más porque tiene mayor demanda, empieza a generar trabajo. Entonces se crea todo un círculo virtuoso. Entonces me parece que el camino tiene que ser eso. La generación de precios cuidados, de... los formadores de precio, empezar a tener también un poco de empatía, más allá de que entiendo que estamos en un sistema capitalista y que hay un montón de factores que influyen en esto, pero también poder dar la posibilidad de que la gente haga una recuperación económica, porque es lo que necesita la sociedad. Esto de indicadores que van marcando el crecimiento, se ve y lo están notando, pero es como que está faltando llegar a la gente. Sí. Ese es el tema. Pero si vos ves la reactivación... No, la realidad es que el dinero llega a la gente, pero se diluye cuando van a hacer las compras. Porque, claro, apenas se hacen los aumentos de salarios, las empresas formadoras de precio hacen el aumento de los precios. Entonces, y muchas veces no se coincide con el porcentaje de aumento que tiene el asalariado. Sí. No, dijiste, claro, son momentos de especulaciones, ¿no? Y a veces... Ese es un error porque pensamos muy para cada uno. Estaría bueno pensar más en lo colectivo. Te pregunto, hábleme de legislaturas conectadas. Está bueno, me gustó, estuve investigando ahí porque sé que participaste. Me parece bueno esto de hablar el mismo idioma en todos los sectores. Bueno, ¿es positivo o no? Sí, la verdad que fue un encuentro muy positivo que se dio, bueno, en lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos participando ahí con el presidente del consejo, el doctor Cedro, el presidente de bloque, el doctor Echepare, y la concejal Noemí Redolfi. La verdad que fue un encuentro muy fructífero poder encontrarse con pares de otras provincias, con realidades en algunos momentos distintas y con realidades en muchos que nos toca a todos, como estas cuestiones de seguridad, como las cuestiones de educación, como las cuestiones de bueno, de abastecimiento, sobre todo aquellos que nos tocaba compartir lo que éramos ciudades de fronteras también, y fue muy enriquecedor, porque lógicamente nosotros tomamos legislaciones que ellos fueron planteando, que llevan adelante, y ellos también han tomado legislaciones. Nosotros, por ejemplo, fuimos a ese encuentro que era todo lo que es legislación en materia de género y diversidad. Nosotros pudimos ver que estamos muy avanzados en lo que es materia de género y diversidad. Hay municipios de la Argentina que aún están un poco más atrasados en este sentido, pero nosotros vamos trabajando positivamente en esto. Así que fue un encuentro muy positivo, tuvimos toda una jornada ya de trabajo y bueno, intercambiar experiencias, intercambiar también lo que es, bueno, técnica legislativa, que es muy importante para este rol de representación. ¿Qué rol le das? El otro día hubo gente de Italia ahí en un intercambio, pero ¿qué rol le das? Porque también se presentó el Consejo Juvenil ya. Obviamente vos participás desde muy joven, y uno ve que está bueno que se involucre. Sí, la verdad que tuvimos el viernes en el lanzamiento del Consejo Deliberante Juvenil de esta edición del año 2022, que es una experiencia siempre enriquecedora. Desde, bueno, desde uno de participar de cuando era joven, ahora de tener este rol de responsabilidad y de guía en algún sentido con los chicos, también es muy enriquecedor. Nosotros siempre decimos que esto tiene que ser una herramienta para la participación ciudadana, para el compromiso social, para poder sentir que tienen las posibilidades de hacer algunas modificaciones. Los jóvenes siempre tienen problemáticas que a veces nosotros, quienes vamos creciendo un poco más, las pasamos de alto por la vorágine, por las demandas. A veces, yo siempre digo, a veces cuando uno entra en un rol de representación, atiende lo urgente y se olvida de lo importante, y que lo importante es lo que a largo plazo va a generar el cambio. Y los chicos van en ese sentido, y la verdad que es un orgullo escuchar cada uno de los planteos que ellos presentan. El año pasado presentaron unos proyectos fantásticos. Nosotros nos hemos dividido de atender cada uno de los concejales que presiden las comisiones en relación a los proyectos que ellos presenten. Todos los proyectos, por ejemplo, que se presentan de servicios públicos, los acompaño yo. Se presentan de educación, los acompaña el concejal Maldonado. Y bueno, así vamos trabajando en ese sentido, ¿no? Pero es una experiencia enriquecedora y de participación también, para que los chicos puedan tener este rol y sentir lo que es la representación y llevar la voz de todo un espacio. Sí, la verdad que está buenísimo. Lía, me queda poco tiempo, pero vinieron cuatro estudiantes de intercambio, pero la sesión en la que estuvieron no fue la sesión más caliente, porque hubo un momento. ¿Se politiza por demás a veces la discusión o el debate? Sí, a veces sí. A veces sí. Ahí está. A veces sí, y a veces son debates que van redundando. A mí me gusta, te digo. Sí, ¿eh? Pero son debates que van redundando y la gente también se torna un poco cansador para el ciudadano estar discutiendo sobre temas que a veces son superficiales, cuando hay problemáticas que son mucho más profundas. Pero bueno, siempre se da en el recinto, porque es el lugar donde nosotros, desde el respeto y siempre respetando el reglamento, tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones, ¿no? Que entendemos que también nuestras opiniones en muchos casos representan las opiniones de algunas partes de los ciudadanos de Concordia. Pero todas las opiniones son respetables. Entiendo, sí, que bueno, hay que tener un rol de responsabilidad también al momento de dar las opiniones. Eso de ir opinando porque el tema lo escuché, me parece una situación muy irresponsable. Uno tiene que trabajar sobre el tema para saber cuál es la problemática real. Ahí está, Lía, te tengo que despedir, pero le contamos a la gente, tiene una reunión importante justamente por el tema del transporte público, por eso la vamos a despedir un ratito antes. Pero te quiero preguntar, con tu experiencia en la parte política, ¿cómo estás viendo el justicialismo, teniendo en cuenta esta interna grande que hay a nivel nacional y que muchas veces la van trayendo para abajo? Obviamente es muy estructural el justicialismo. ¿Cómo lo estás viendo? Apelando obviamente a tu experiencia. Un Alberto, con un Cristina. Creo que hablar de internas en este momento es muy irresponsable. Lo que necesita en este momento la ciudadanía es que nosotros trabajemos en función de mejorar esta situación y de revertir. Creo que ninguno de los que estaban ni desde el justicialismo ni de la oposición pensaron que nos íbamos a encontrar con una pandemia que iba a paralizar prácticamente por 2 años nuestro país, que íbamos a perder a seres queridos, que íbamos a tener un montón de dificultades. Y ahora, bueno, creo que todos, en general, todos los partidos deberíamos trabajar en pos de revertir esta situación, que es la, creo que el sentido que tenemos para desarrollar cada una de nuestras funciones, el ir revirtiendo la situación de los ciudadanos, mejorando las condiciones, atendiendo a cada uno de los ciudadanos, escuchando. Bueno, vos decía que yo presento muchos proyectos de lo que los ciudadanos van diciendo. Sí, que aparece la voz de ellos. Que me parece que ese es el camino, escuchar a los ciudadanos y presentar las propuestas de ellos, porque son quienes están viviendo en primera persona. A lo mejor yo recorro un montón de lugares y me queda un sector o muchos sectores que no escucho y que no entiendo y que no estoy constantemente ahí, y que se me acerquen esas propuestas, que me acerquen esos planteos, me parece sumamente saludable, porque este es el lugar donde tienen que sentirse representado. Pensar en este momento en internas me parece muy irresponsable por cualquiera de los partidos. Sí, está bueno lo que decís. Lía, bueno, te despido. En esta nueva modalidad de este año cortamos a la mitad el bloque y para conocerlos más le pedimos música, ¿no? Te quiero pedir qué música te gusta para despedirte y decirte gracias, y obviamente sabes que nos encanta tenerte en vivo porque profundizamos y siempre es lindo charlar con vos. Te agradezco eso y te pido un tema. O una artista. Bueno, artista, me gusta Fabiana Cantilo. Pablito, escuchá, ¿eh? Me ya gustan está. Los Redondos. Bien, mirá ahí, rockera como el programa. Sí, soy de ese estilo, me gusta. Pero en general le escucho de todas las músicas. Perfecto, si tenés Fabiana Cantilo, Pablito, genial.